Bueno, buenos días a todos los compañeros. Somos un grupo de que luchamos por las injusticias del gobierno. Pertenecemos al Frente Cívico Tonalteco. Y estamos, esa marcha es con motivo a las altas tarifas, a la canasta básica y por todo lo que se nos viene encima de las reformas hacendarias, la reforma educativa, la energética, por los medidores que tanta enfermedad traen ya. Ya tenemos bastante cáncer, ¿no? Para que nos traigan más. ¿Qué invitación le hace a las personas que escuchan? Pues invitamos a todos los que nos escuchan para que se unan. Hoy es el tiempo que debemos de unirnos. Mucha gente dice, trabajo, mi negocio, ¿eh? Pero creo que vale más perder 3-4 horas para manifestarnos que no después, cuando ya no haya tiempo, ya no va a haber ya para manifestarse, porque las cosas se van a ir para arriba y nosotros ya no vamos a poder gritar porque el gobierno quiere callarnos con tantas cosas que se están viendo. Por ejemplo, los muchachos de Nocinapa, ¿dónde están? No los entregan ni vivos ni muertos. Y esas personas que decapitaron, y tantas cosas. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Que también vengan aquí a decapitarnos?